Rodrigo Alejandro Bueno, conocido como El Potro Rodrigo, es una de las figuras más emblemáticas de la música popular argentina. Nacido el 24 de mayo de 1973 en la ciudad de Córdoba, su talento musical fue evidente desde temprana edad, influenciado por un entorno familiar ligado al arte. Su padre, Eduardo Bueno, era productor discográfico, y su madre, Beatriz Olave, compositora. A los 2 años, realizó su primera aparición pública en el programa Fiesta del Cuarteto, junto a Juan Carlos La Mona Jiménez, amigo cercano de la familia. A los 5 años, lanzó su primer disco infantil, Disco Baby, y en su adolescencia integró la banda Manto Negro, con la cual comenzó a explorar los escenarios del género cuarteto. En 1987, Rodrigo debutó como solista con el álbum La Foto de tu Cuerpo, que marcó el inicio de su carrera profesional. Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando alcanzó la fama nacional e internacional con éxitos como Lo Mejor del Amor, Soy Cordobés y La Mano de Dios, esta última dedicada al futbolista Diego Maradona. Su álbum Lo Mejor del Amor, 1996, y La Leyenda Continúa, 1999, lo consolidaron como un ícono del cuarteto, llevando el género a audiencias masivas en toda Argentina. Rodrigo se destacó por su carisma, energía arrolladora en el escenario y su capacidad de conectar con el público. Su estilo único combinaba los ritmos tradicionales del cuarteto con una propuesta moderna y atractiva para las nuevas generaciones. En 1999, su gira A 2000, con presentaciones en el Luna Park de Buenos Aires, lo consagró como una estrella nacional. Trágicamente, su vida se vio interrumpida el 24 de junio de 2000, cuando falleció en un accidente automovilístico en Berazategui, Buenos Aires, a los 27 años. A pesar de su corta trayectoria, Rodrigo dejó un legado imborrable en la música argentina. Es recordado como uno de los máximos exponentes del cuarteto y un símbolo de la cultura popular, cuyas canciones siguen resonando en el corazón de millones de fans. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.